Esta es la historia real de dos hombres. Uno roba por hambre y la condena es grande. Y otro va al norte para independizarse. Yo no soy Dios para juzgarles, y menos por cuestión de piel, quitarle la vida a nadie. Menos por ser hispano, latinoamericano. Tiempo sin trabajo y con hambre mi familia, algo tenía que encontrar cuando acabe el día. Mi familia comerá pucheritos de gallina, la misma que yo robé en la otra esquina. No precisamente a comer llegó la policía, me llevaron detenido unos cuantos días. Y después de un largo sermón, la condena viene. Me asentaron 5 años por ser mala gente. Carcelán valiente, que la vida fue enfrentar. Carcelán valiente, por hambre han tenido que robar. Carcelán valiente, que la vida fue enfrentar. Carcelán valiente, por hambre han tenido que robar. No digan que somos iguales cuando un delito hay que pagar. Los chorros de guantes blancos salen por la puerta de atrás. Muchos al norte se fueron a buscar trabajo, por querer sobrevivir han hecho algo malo. Culpables o inocentes fueron sentenciados, y en la tierra del OK muerte les han dado. Para algunos por segunda vez otro juicio han dado, solo porque existen derechos humanos. Señores, hay que borrar la ley que el racismo ha dado. Cárcel a todo el nacido allí y muerte al hispano. Carcelón valiente, dejémonos de matar. Carcelón valiente, basta de discriminar. Carcelón valiente, dejémonos de matar. Carcelón valiente, basta de discriminar. Digan que somos hispanos cuando una pena nos van a dar. Los chorros de guantes blancos salen por la puerta de atrás. Carcelón valiente, que la vida fue enfrentar. Carcelón valiente, por hambre han tenido que robar. Carcelón valiente, que la vida fue enfrentar. Carcelón valiente, por hambre han tenido que robar. No digan que somos iguales cuando un delito hay que pagar. Los chorros de guantes blancos salen por la puerta de atrás. Los chorros de guantes blancos salen por la puerta de atrás.